La historia de los vampiros se pierde en la lejanía de los tiempos remotos. No hay salvación, que por la noche yo salgo de mi cajón. A transitar por el oscuro callejón, pesan las víctimas, comienza la persecución. Soy un vampiro dulce, necesito transfusión. Ve, cuando son las 12, que yo la caso en el Kirner Bonche. Si no me crees, pregúntala, yo sé quiénes son los vampiros en La Habana. Los vampiros en La Habana. Y la uno que se tira del alcalde y se va a mozar. Un vampiro flow descomunal hoy. Voy a traficar más sangre que lo que iba a Fori. Bufanda pa' su cuello que ando con su alita Lori. El hechizo se rompió, ahora soy libre. Hip-hawata. Ya no hay quien se libre. Avanzo sin compasión. Tienes estilo malo, necesito concentración. O positiva pa' mí, yo negativo. No tengo pase, no, a todos los castigos. Yo se los clavo duro, sé que les duele. Porque mis combillos son XXXL. Somos crueles, como los trolls. Tenemos el control, no amenace con farol. Que le chupo la sangre hasta el sol. La madrugada es mi novia, mi razón la fobia. El terror la gloria, el dolor mi historia. El miedo es victoria. Soy una escoria sangrona, hijo de político. Duermo en un campo de ajo y no creo en pasajes bíblicos. Cuando entres a mi territorio con un crucifijo fijo, con eso mismo te voy a hacer 26 hijos. La bella durmiente ha visto mis dientes, así que no inventé que cuando estoy pa' mal ambiente me voy pa' la tropical a chupar sangre fría o caliente. Una salvación, que por la noche yo salgo de mi cajón. A transitar por el oscuro callejón, pesan las víctimas, comienza la persecución. Soy un vampiro dulce, necesito transfusión. Ve, cuando son las 12, que yo la caso en el Kirner Bonche. Si no me crees, pregúntala, yo sé quiénes son los vampiros en La Habana. Los vampiros en La Habana. De nuevo, San, que yo voy a seguir con este afán de hacer un plan de categoría rufián al estilo Vietnam. Estar en concierto en sangre en el armador Rotan, pa' que manden a sus agentes de afinada stack y me disparen en la oscuridad con vale plata. Lo voy a convertir en proteína barata para alimentar mi murciélago y 500 ratas con patatas sancochadas, que es como le gusta a ellos. Si levanto una coche, choco con un cuerpo bello de doncella, entonces le pongo mi sello. Primero le muerde el culo y después le coge el cuello. Le dejo la garganta más pasma que una mazorca. Mis colmillos se encajan directo en su vena corta. Y si estaba borracha de boca, a mí no me importa. Pues ella queda muerta y yo, con tremenda nota, no me queda otra forma de alimentación que no sea secar la pena y vértebras de corazón. En la extorsión de glóbulos en cada acción. Y lo que más me gusta es la sangre de exportación. Me imagino que tengo un rostro terrorífico, puesto que todos los que me ven se quedan rígidos. No me reflejo en los espejos, no puedo ser autocrítico y nunca sabré cómo es mi aspecto físico. Pero me basta con ser pésimo a lo máximo. A punto que Drácula tiene lo conmigo. Me negaron la visa para Transilvania porque mi manía es más sanguinaria si el clima es más frío. El solo ver pintura roja me da hambre. Así peligran todos alrededor mío. Con ajo y agua bendita voy a sazonarte. Y para masacrarte esperaré que estés dormido. Es una pasión que por la noche yo salgo de mi cajón. A transitar por el oscuro callejón. Rezan las víctimas, comienza la persecución. Soy un vampiro dulce, necesito transfusión. Ve, cuando son las 12, que yo la caso en el Kirner Bonche. Si no me crees, pregúntala, yo sé quiénes son los vampiros en La Habana. Los vampiros en La Habana. Los vampiros en La Habana. Ya directamente de Castillo Real 70, dentro del castillo. Los asesinos, pa' que tu inventa. Comandé cifro y el fino, nunca te vas a dar la cuenta. Toque de queda. Lo mismo anda en las frías noches, ¿eh? O bajo el ardiente sol.